caro maite a tu amoto, vine me me mato, kiraro, kirapanui. Y estamos de vuelta, maestro. Sí. Uy, uy. De vuelta. Buena. Uy, uy. Uy, uy. A ver, estábamos acá revisando con Sebastián, ya de vuelta en nuestro segundo bloque después de esos. Segundo bloque. Reclames. Oye, vamos a Oye, había reclamar una, acá, weón. Bueno, había un narigón completo. Tapsilla. Pip. Como son, el. Son como el pip. Ya, estaba revisando unos videos. ¿Sí? ¿Videos de qué? La marcha mundial, maestro. Ah, claro, claro. ¿Qué pasa, maestro? Nada, nada, me fui en la onda de las sillas. Pero, nada, pues como les contábamos delante de nuestro radio escuchas. Y le habíamos prometido en este bloque. Claro, les tenemos aquí el lanzamiento, el inicio de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Este es el audio. Wellington, Nueva Zelanda. Que ustedes van a poder escuchar por nuestra parte, nosotros vemos el video. Nosotros pero... vemos el video, pero ustedes escuchan la cosa, el breve discurso. Podríamos aquí, en la zona X, en la página, podríamos después publicar estos videos. Claro. Podría ser, si ustedes me lo piden. Hagamos lo siguiente, sí, pidámosle aquí al DJ. Oye, DJ, bájale la música, sí. ¡Jaimito! Ya, ahí está. Eso. Ya. Un aplauso. Y nos vamos entonces acá con el video. A ver, ¿qué dice este cabrón? Es el audio. Hoy, 2 de octubre del año 2009, en Wellington iniciamos la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Recorrerá más de 100 países de los 5 continentes, cosa nunca antes realizada en la historia, y acabará el 2 de enero del 2010 en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas, al pie del Monte Aconcagua, el techo de Occidente. Hoy, en muchas otras ciudades y pueblos, incluso aldeas, también se comienza esta gran marcha con multitud de acciones. Señores presidentes y primeros ministros de Estados Unidos de América, de la Federación Rusa, de la República de China, de la República de Francia, del Reino Unido, de la República de India, de la República Islámica de Pakistán, de la República Democrática Popular de Corea, del Estado de Israel. Ustedes serán los responsables de la atmósfera social que respiremos en los próximos años. Exigimos a ustedes que prioricen en sus políticas de defensa y relaciones exteriores el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de tropas invasoras de territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional de armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver los conflictos. Agradecemos a los humanistas del mundo, a sus organismos y frentes de acción. Son miles de intelectuales, artistas, académicos, deportistas que se han sumado a esta marcha junto con presidentes, alcaldes y líderes espirituales. A Mario Rodríguez Cobo Silo, creador del humanismo universalista. Sin todos vosotros, esta marcha no hubiera sido posible. Amigos, marchemos y no paremos hasta conseguir nuestro propósito. Un mundo sin guerras y sin violencia. ¡Que viva la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia! Lo que escuchábamos, la voz de fondo que ustedes escuchaban era Rafael de la Rubia, si no me equivoco es representante de Sebastián Tupín. De Mundo Sin Guerra, claro, él es el, me parece, el presidente de la organización. Ese es el presidente de la organización. Claro, de Mundo Sin Guerra Internacional, tengo entendido. Me gustaría saber tu opinión, porque no solo, como te conté, no solo en Santiago se hizo esta marcha. Claro. En Concepción, en Viña del Mar. ¿Cómo aprecias tú? Que ¿tú crees que esto demuestra que Santiago no es chico? ¿Cómo? Que en el sentido de que no fue solo en Santiago esta marcha. No, no sé en realidad. Yo no, como te digo, no. En general, el grueso de las imágenes no la he visto, así que no he tenido como una una percepción como muy real de lo que ha sido el este tema de la marcha mundial en el resto del país. Bueno, sí, sí me han llegado más información así súper directamente en otros países, entonces estoy como más al tanto de lo que ha pasado en otros países más que lo que ha pasado acá en Chile. Yo creo que un poco por lo mismo que te decía de la poca cobertura que hay como de los medios acá en Chile, no hay poca cobertura, exactamente. Pero sí estoy al tanto que se han hecho muchas cosas en Chile el mismo día 2 de octubre y el 3 también. Bueno, y acá en Santiago también, además del día 2 de octubre, se hicieron el día sábado en varias comunas también más periféricas. Diferentes actos, claro, y actividades varias, como festivales o cosas. Pero cosas como... Uy, disculpe. O cosas como culturales. Mira, la verdad es que... Oye, me dio hipo. Mientras Sebastián calma vuestro hipo, en un rato más yo te voy a ubicar un poco en lo que es videos de región. Ah, ya. Ya, así que... Mira, la verdad es que esto es un reto para los que somos de prensa, para los que trabajamos en radio. Porque personalmente vi un canal de televisión y una radio a la cual yo me represento que cubrió este evento. ¿Quién sabe cómo será futuro? Ese 30 de diciembre, que me lo confirmaron ya, Juan Carlos, el último en esta pequeña nota que tuve, me confirmó que el 30 de diciembre el acto se acaba en Santiago. 30 de diciembre entonces. ¿Seremos los mismos? ¿Seremos los mismos periodistas? ¿Cuatro periodistas que andábamos? Bueno, de esperar que no. Es de esperar que realmente tenga una cobertura más masiva, que todo el mundo esté ahí. Una cuestión es, no sé, como tus opiniones personales con respecto a diferentes ideas o cosas, y otra cuestión es como la urgencia de un desarme nuclear ya. Sé que es como uno de los puntos centrales de lo que tiene esta marcha mundial. Exactamente. Que se termine con esta carrera armamentista, onda, sobre todo en el plano nuclear, que realmente mucha gente acá en Chile dirá, onda, ah, claro, pero aquí cuando nos va a quedar una bomba atómica. Uno no sé, o lo ven de película o no sé qué, pero si para los que no sabían, onda, hay todo un plan, por decirlo así, desde los años como 50, onda, de toda la época de la Guerra Fría, que era todo este programa del escudo estelar, que contempla una serie de misiles nucleares apuntados a diferentes como capitales del mundo y todo eso en caso de que alguien llegara a invadir atómicamente Estados Unidos. Y nada, pues la cosa es que de ambos bandos, de los ex rusos y de los actuales gringos, o sea, y de los gringos, hay ojivas nucleares apuntando a diferentes capitales sudamericanas, entre ellas Santiago. Así que están como el botón del que hablan en muchas canciones o muchas películas. El día en que alguien la apriete, ya están programadas un par de ojivas para llegar aquí, a Santiago. Cagando. La verdad es que, no, bueno, anteriormente hemos comenzado... Tema igual, pues, no crean que estamos tan lejos de todo. En esta temporada de la zona de aquí hemos hablado harto de la marcha mundial, fue el primer programa, por ejemplo. Después claro. Hablamos sobre el armamentismo. Claro. Así que la verdad es que... Y otra cosa, subió el presupuesto de armamentismo. Ah, ¿cómo no? A 6.500 millones de dólares. Imagínense que en educación se invierta en 5.000. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Qué pasa por aquellas cabezas? ¿La gente divertida que tenemos con el tema? Ya, pues. Vamos con un temita entonces. ¿Qué tenemos aquí, Leonardo? ¿Qué nos va a traer? Ah, mira, vamos a irnos con algo más. Como suelo decir yo, más pichulero. Esto es. Disculpen ahí los oídos sensibles, pero no se me ocurre que otra término que viene mejor. Esto la es radio Kiss. Libertad, si no escuchen a Juan Cristóbal Guarelo y sus chucharas. Claro, ya. Esto es entonces Kiss con I Was Made for Loving You, baby. ¿En dónde? En la zona X. Ahí vamos a estar hablando de mil programas. Thank you. ¡Volvimos! ¡Oh, sí! ¡Mil! Yeah. Estamos en el capítulo 1, 2, 3, 1000 de la Zona X. Oye, seguimos revisando en YouTube. YouTube. Queríamos contarle aquí a algunos de los personajes que han ido adhiriendo a esta marcha. Bueno, ya le hemos contado en alguna oportunidad. ¿Cuac? Pero, ¿qué voy a hacer? Pero ahora queríamos mostrarles aquí las adhesiones de algunas personalidades. Este es... Tenemos aquí a un gran conocido de todos, nuestro querido Pelado Venegas, Jorge, el alcalde de la Soleroría. Si claro, tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, tenemos que unirnos para defender la paz. Paul Robson. Roberto Parada la cantaba aquí en Chile. Hacíamos marcha por la paz, mucho tiempo. Una nueva marcha por la paz, una marcha mundial por la paz, fantástico. Yo creo que todo el mundo tiene que ir a ella. Alerta al peligro, tenemos que unirnos para defender la paz. Oye, qué buena la... Buena. La... otro icono de nuestra radio y televisión chilena es don Alejandro Guiller, más conocido como Guillermo Guiller, como le dijo en algún momento Sebastián Piñera. Ah, ya. Así que, bueno... Escuchamos también su declaración. Escuchamos también el audio, entonces. A ver qué tal. Listo. ¿Qué le importa, Alejandro? Mira. Te quiero hacer una invitación a participar en forma entusiasta, activa, en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Como comunicador yo tengo la gran oportunidad de hacer dialogar. Por eso te quiero hacer una invitación. Desde tu actividad, la que sea, tú puedes hacer algo. Tú puedes participar contribuyendo a generar este clima de entendimiento, de concordia. Sé un activo miembro de esta marcha. Intégrate, súmate a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Voy a Alejandro Guillermo. Don Guillermo. Con la declaración de Guillermo Guillermo. Grande Piñera, el otro día salió. Oye, acá tenemos casito. También este grupo, cachate la onda. Miren, pero si no es. Puta, para los que no están viendo, ven, anda, mira. El rostro, pero te lo encargo, pero. No dura, mujer. Yeah, pero no, bueno, buena onda aquí, quiere ir ahí en un podio, un poco. Entonces. Que conviene nomás, pues. Sí. Escuchemos mejor que tiene que decir aquí. Cállate Neira. Mejor y escuchemos. En su adición a la Marcha Mundial. Adición de Quique Neira. Right. No más guerras. No más violencia. Sí, que yo quiero salir entero hippie. No mañana. Mínimamente. Vamos a crear conciencia. Hola amigos, yo soy Quique Neira, músico chileno. Yo desde aquí doy mi saludo, lo digo desde todo el corazón. Hay un grupo de gente que está moviendo una energía, generando una conciencia que refiere a la paz mundial y a la no violencia. Esta es una marcha mundial, ojo, es una cosa que está en todo el planeta funcionando. Hay gente alrededor de todo nuestro planeta, somos muchos en el mundo, no estás solo tú que estás viendo esto, todos queremos lo mismo. Todo va a ser el siguiente paso en la evolución del hombre. No más guerras, no más violencia, no más abusos, no más discriminación. Nos vamos a ver ahí, y ahí van a haber músicos y va a haber alegría, full vibra, full energía, para que esta cuestión se realice, y se va a realizar, que no te quepa duda. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y así suma y sigue. Claro. Hay mucha gente que... Mira, claro, ahí está pero... un equipo de fútbol, Atlético Nacional de Medellín. Claro, eso estamos viendo acá, el alcalde de... ¿De dónde? De la ciudad de Envigado, allá en Colombia. Mira, hace más que tu historia. ¿Estás leyendo ahí? No dice Colombia. Ah, ya, todo pasando. Te cagué. ¿Y cómo se dice en Colombia? Maldito pollo. Bueno, tenemos aquí también a Marco Enríquez. Meo. Marco Enríquez Ominami. Como decía recién, el único presidencial de ahí que ha dirigido a la marcha. ¿Cuál es el rollo de los otros compadres que no se han encontrado nada? ¿Que es una causa como importante o que es algo como necesario? Yo creo que con su bebida ahí, la discola, ¿eh? Al reverso va a decir, esta bebida apoya la marcha. O como echar una talla por ahí, después de tomarme una discola, meo. Como la talla, tiene este buen Leo Jiménez. También adhiera a la marcha mundial. Dorian Keller, Juanes, Luis Bedoya. Bueno, a Juanes ya le han dado como caja, así podríamos buscar como. Sería cuento repetido. No, veamos si sale alguna edición de alguien que. Que conocemos, por favor. Que nadie le dé tribuna en ningún lado. Eduardo Galeano. Y así le damos a cabo. ¿A dónde sale Galeano? Ahí está. No, pero es muy larga esto, weón. Esta es la magia de la internet, la magia del notebook. Claro, puta, estamos debutando aquí en un notebook nuevo. Notebook nuevo. Oh, qué guay, se abrió. O sea, se abrió. Somos un grupo de docentes de la Escuela Especial Santa Mónica de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, República Argentina. ¿De San Patete? Todos los años organizamos una marcha por los derechos de todos y en especial de los niños. Abordamos distintas temáticas relacionadas con valores que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Este año, en adhesión a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, hemos decidido abordar la temática sobre la paz. Esta convocatoria se hace invitando a las escuelas de la zona a trabajar contenidos que desde nuestra institución se acercan. Los docentes trabajan en las salas con sus grupos de alumnos y las conclusiones que ellos mismos sacan son leídas en el transcurso de la marcha que realizamos en la comunidad. Por eso, el próximo 2 de octubre, en adhesión a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, San Lorenzo, junto a la Escuela Santa Mónica, marchará bajo el lema Sin violencia, construyamos la paz entre todos. Sumate. Sumame. Sumemos. ¿Qué me mame qué? Excelente. Oye, puede ser que en una, la de fondo, de que tenía bufanda de negro, lo único que dijo en todo, sumemos. Nada. Sí, más. Ahora, pues, pero... Quedo con. Bueno, sí, oye, vamos con un temita. Oye, sí, se nos está pasando. Se nos está yendo el bloque. ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos vamos? Bueno, sí. ¿Debo yo? Sí, por favor. Bueno, para todos aquí, chicos. Esto es, ¿cómo se llama esto? 31 minutos, Flor Bobina. Claro, Flor Bobina. Con mi muñeca me habló. ¿En dónde? En la zona X. 1000 programas. En un ratito más vamos a estar de vuelta. Vamos a contarle todo lo que viene y todo sobre el programa número. Repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hablas solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Tu muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque te hablas como a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo, solo, solo a mí. Solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, a mí, a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti. Me gustaría que mis hijos tengan internet y un computador para estudiar. Bueno, que salgan del colegio bien preparados y que aprendan inglés. Lo que más me importa es que mis hijos se reciban, que sean profesionales. Que tengan una mejor vida que la que yo tuve. Vamos a crear 50 liceos de excelencia, como el Instituto Nacional, para que todas las familias puedan tener hijos profesionales. Bienvenidos a una educación de excelencia para todos los chilenos. Bienvenida a la nueva forma de gobernar. Sebastián Piñera. Así queremos Chile. Hola, ¿cómo le fue? Bien, pues vendimos toda la cosecha. ¡Ay, qué bueno! Y aquí está la platita que se da derecho al chanchito. ¿Cómo que al chanchito? Es que se nos llenó el colchón, pues. Ah. En tiempos difíciles, dele valor a su dinero. Cocretal lo invita a hacerlo a través de sus depósitos a plazo, cuenta de cuotas de participación, libretas de ahorro futuro o cuenta vista. Somos una real alternativa de financiamiento para sus proyectos. Visítenos en su sucursal más cercana o en www.cocretal.cl.